sigue, sigue. Yo solo y un suspiro, suspiro. Los años de calle se fueron con mi adolescencia. Mi vida está tranquila hoy como mi conciencia. Sobreviví al bicálvaro de los 80 y como hace 30 años sigo sin estar en venta. Jamás tomé el camino fácil para todo. Conozco el sabor de la gloria pero también el del lodo. Me enamoré una y mil veces de una y mil utopías y solo busco alegría entre montañas de apatía. Tengo tanto amor dentro que me duele el pecho. Distancia y soledad son el abrigo de mi lecho. El amor no da de comer pero mata al gusano. Enamorarse del dinero es gastar amor en vano. Practico sexo con la mano, pensando en mi reina. El paraíso eterno está escondido entre sus piernas. Sé lo que es querer a un hijo sin ser padre, pero mi sueño es volver a hacer madre una madre. Sí, y abro los ojos y vuelvo a lo mismo. Practico puentes sin cuerda y la vida es un abismo. Tengo el corazón separado en dos partes, entre mil descartes. Te conocí, ahora practico el arte de amarte. Soy un borracho de pasión con síndrome de abstinencia. Un náufrago solitario en un mar de impaciencia. Quizás sea cierto que está escrito mi destino. Surcar el cielo de tu boca como un halcón peregrino. Sobrevivo pensando en ti. La distancia se hace eterna si no estás conmigo. Quiero soñar sin temor a despertar. Encontrarme yo sola. Yo sola y un suspiro. Solo mi amor por la música rellena. Mi presente es tan vacío que solo hablo con mi eco. El calor de los míos es lo más grande, pero más grande es lo que siento cuando tengo tus ojos delante. Adelante siempre, acompañado por tu recuerdo. Ardo en deseos de ti, cierro los ojos y me pierdo entre suspiros y caricias entre sábanas. Mañanas enroscado a ti, si no estás no entra luz por mi ventana. Rimo para el que vive del pasado. Traigo canciones de amor para desencantados. Vivo contando los días cual presidiario y a diario quito el polvo a mis recuerdos como un anticuario. Es como no tener nada teniéndolo todo. Vivir rodeado de gente y sentirte tan solo. Pasión y odio son las dos caras de este amor. Solo aquellos que quieres pueden causarte realmente dolor. La vida eterna es un instante y yo tengo a mi amor muy lejos como un emigrante. Tu risa es mi sonrisa, tu alegría es mi suerte. Tu tristeza es mi herida y tu dolor es mi muerte. Tan solo quiero quererte. Al despertar, abrir los ojos cada día y ver que sigues ahí bajo la luz de mi ventana. Y con el alba no te has ido, pero mi sueño siempre acaba en cual yo solo y un suspiro. Solo vivo pensando en ti, la distancia se hace eterna si no estás conmigo. Yo solo y un